Estudio Saurral convencenos acerca de un hecho que tiene que ver con abuso de menores. Bueno, en realidad se llama grooming. Es una figura que apareció nueva en el Código Penal. En La Rioja ya creo que es el tercer caso que se va dando. Es a donde las personas mayores se buscan con artimañas, digamos así, el acercamiento de menores con fines sexuales. Es así que, bueno, acá en La Rioja una persona de sexo masculino, mayor de edad, 70 años aproximadamente, en el cual en primera instancia se contactó con una persona de sexo femenino menor, con la cual le ofertó un modo de trabajo, de promotora, algo así, y bueno, y así se fue acercando, ofertándole más trabajo, ofertándole dinero, prendas de vestir, y bueno, y luego le hizo una oferta de tener una relación sentimental con este señor y para ser fotografiada, perdón. Bueno, dado conocimiento al juez de instrucción, dio la orden de allanamiento en el domicilio que se realizó ayer a la tarde por calle Osman Paz, en el barrio Mis Montaña, donde se ha podido secuestrar distintos soportes técnicos donde tendrían información, los cuales serán puestos a disposición, o son puestos ya a disposición del juez para el análisis respectivo, y bueno, y ahí verán las pruebas que surjan de ahí, que lo liguen a esta persona con el delito y con el menor. ¿Esta denuncia la hizo la madre? La madre la efectuó la denuncia en asuntos juveniles. Perfecto. ¿Qué es lo que se encuentra en el momento del allanamiento? Bueno, se han secuestrado distintos soportes técnicos de electrónica que supuestamente contienen información necesaria para el acercamiento, tomarlo como prueba para el acercamiento de la persona, ligarlo a la persona con el delito y con la menor. ¿Había elementos de sexualidad? Bueno, todos esos elementos que se han sido secuestrados han sido puestos a disposición de la justicia. Bueno, por razones investigativas no le puedo aclarar o decir cuáles han sido los elementos. Lo que sí, seguramente a posterior, luego que se haga el análisis de todos los elementos que se han secuestrado, se hará públicamente. ¿Esto es un caso aislado? ¿Se sucede a menudo? ¿Qué regularidad? Por el momento, como le dije recién, si no tengo mala la información, sería un tercer caso aproximadamente que tenemos acá en La Rioja. No es, no tenemos muchos de hecho. Sí es importante que los padres estemos atentos, ¿no es cierto?, a los trabajos, especialmente que les ofertan a los menores, especialmente a las mujeres, pueden estar siendo víctimas de este delito. Perfecto. En este mismo sentido, ¿qué otros elementos se han encontrado? ¿Es verdad que se ha incautado también un arma de fuego calibre 22?